con los diputados, con el secretario del Medio Ambiente Estatal, todo mundo pareciera estar en la misma línea, todo mundo nos dice que sí, pero no pasa nada. Regresamos a Hijos de la Tierra con información de Guatemala y pues vamos a platicarles un poquito sobre la consulta popular que se llevó a cabo hace alrededor de una semana en torno a un proyecto minero que se quiere instaurar en Champerico. Y bueno, pues la información que nos brinda Vía Campesina en Guatemala es la siguiente. La población del municipio Champerico, Guatemala, por el motivo que el gobierno anterior otorgó licencia de exploración y explotación de metales en el litoral del Pacífico para el saqueo de los recursos naturales, realizó su consulta comunitaria sobre minería el 12 de febrero de 2012. Los pobladores de las comunidades rechazan la exploración y explotación de minerales en las playas del litoral del Pacífico y por ello han solicitado que se respete el derecho a ser consultados y que ellos sean quienes decidan sobre su territorio. Silvia Velázquez, del Consejo de Dirección Nacional de la Coordinadora Nacional Indígena Campesina, CONIC, dijo que desde la coordinadora se impulsa la consulta porque es un derecho según el convenio 169 de la OIT y el Código Municipal. Cooperativas, iglesias y organizaciones, en conjunto con la CONIC, han realizado un proceso de formación e información sobre los daños que provocará la explotación de minerales en Champerico. Velázquez señaló que las comunidades defienden la vida y por ello defienden el agua y el ecosistema. Además, dijo que los trabajos que pretenden implementar empresas transnacionales afectarán la zona productiva marítima de los manglares, que sirve para la crianza y reproducción de especies marinas, y los sitios de pesca y las tortugas. Los habitantes de las 49 comunidades de Champerico no cuentan con empleos en los que se les permita cubrir el costo de la canasta básica. Lo que provee el mar brinda una oportunidad de desarrollo sustentable a la mayoría de las familias en la localidad porque se dedican a la pesca artesanal. La extracción de hierro constituye una amenaza severa para los medios de vida, para los ecosistemas, para el desarrollo comunitario y para la economía familiar. La representante de CONIC dijo que se conoce que las transnacionales quieren abarcar todo el litoral del Pacífico y será Champerico quien inicie con la realización de la consulta comunitaria. Y bueno, pues con respecto a la consulta en particular y sus resultados, tenemos la información de que el domingo 12 de febrero, como un hecho histórico y trascendental para la costa sur de Guatemala, se realizó la consulta comunitaria de buena fe en Champerico sobre minería metálica. Esta es la primera consulta realizada en el Pacífico de Guatemala, donde más del 99% de los habitantes votaron por un no a este tipo de minería. Más de 17.000 habitantes de Champerico salieron a votar en una jornada a favor de su patrimonio natural y en contra de una actividad que afectará sus medios de vida y su territorio. Red Manglar Internacional y la COG Manglar estuvo presente como organización observadora en varias comunidades del municipio. La organización de la consulta estuvo a cargo de la Comisión de Defensa de los Bienes Naturales de Champerico. Y bueno, pues esta es la información que tenemos sobre la consulta comunitaria que se llevó a cabo en Champerico, en la que pues los pobladores de este municipio rechazan la minería a cielo abierto en su territorio y ejercen su derecho a la consulta comunitaria y a pues que su opinión sea tomada en cuenta para la decisión en torno a estos proyectos. Y bueno, pues es una iniciativa muy importante que se está llevando a cabo no solo en Guatemala, sino en varios países de América Latina, y que se está llevando a cabo no solamente en el tema de la minería, sino también en el tema de las presas. Por ejemplo, aquí en México tenemos pues la consulta que se llevó a cabo en Temacapulín en torno a la presa El Zapotillo hace alrededor de un año, en el cual también, sorprendentemente, el 99% de la población dijo no a la presa. Y bueno, pues vemos que las consultas comunitarias se vuelven cada vez más frecuentes, se vuelven cada vez más pues formas en que los pueblos ejercen su derecho a la toma de decisiones sobre sus territorios y sus vidas. Y bueno, pues felicitamos este esfuerzo y le estaremos dando seguimiento. Pues les estaremos compartiendo más información cuando esta pues salga, y los dejamos ahorita con una cancioncita y regresamos aquí a Hijos de la Tierra. Mi pueblo lo estén saqueando nuevamente. Duele ver que la ambición no entienda de miseria y dolor. Duele ver al extranjero llevarse lo que nos pertenece. Duele ver que las montañas mueran y pierdan color. Pero llegó el momento que salga todo el pueblo a defender la tierra por naturales y minerales. duele ver que con engaños se apoderaron de las tierras. Duele ver que nunca más el campo tendrá fertilidad. Duele ver contaminadas las aguas de los manantiales. Duele ver agrietadas las casas de tanta explosión. Continuamos aquí en el programa Hijos de la Tierra y ahora vamos a tocar un tema pues también muy interesante, muy importante, que es el de las elecciones en México. Bueno, en el año 2012 está ya reservado para que en México se lleven a cabo elecciones federales y así cambiar pues al menos las personas que están en el gobierno de cara, ¿no? Si no bien la política económica y en general de nuestro país, sí, al menos pues se van a cambiar de rostros. Y bueno, esto es de suma importancia para la gente que defiende la ecología, para los defensores de la madre tierra, porque bueno, pues muchos de los enemigos de la naturaleza, muchos de los funcionarios que han generado estos desastres ambientales de las cuales hoy somos víctimas y se están levantando resistencias, pues es generado por estos partidos políticos, por este sistema de gobierno. Y bueno, pues estas próximas elecciones también van a definir mucho cómo se sigue agudizando esta crisis ambiental. Y bueno, ahora no vamos a leer algún artículo, sino más bien hemos estado analizando varias páginas y blogs para poder sacar algunos datos que nos permitan este análisis. Y bueno, la primera de ellas, tendríamos que hablar acerca de pues la contaminación que llevan a cabo los partidos políticos. En uno de los blogs encontramos, por ejemplo, tan solo en la Ciudad de México, cada que se llevan a cabo procesos electorales, se resultan 22 toneladas de propaganda electoral que van a dar a la basura entre plásticos, afiches, volantes, bolsas, plumas, etcétera, que nunca son regulados en cuestión ambiental. O sea, podrían traer cualquier químico, cualquier tipo de pintura, etcétera, y ahí no hay una regulación ambiental. Y bueno, también hay otras situaciones de cómo generan contaminación los partidos políticos. Y de hecho, uno de los lugares donde encontramos información, que es con los ecologistas de Juriquilla, Querétaro, bueno, pues ellos hablan de que deberían de tener al menos el IFE o estas dependencias encargadas de las elecciones, tener como algunos requisitos, como no ocupar pintura con plomo, no sé, tener dentro de sus gastos de campaña, si bien van a imprimir 1,000 afiches, bueno, pues que también reserven una parte de ese dinero para su reciclamiento, para su recolección, y no que quede pues en estas enormes y vastas montañas de basura que de por sí han generado ya un problema en el mundo entero. Y bueno, otra segunda aspecto por parte de los políticos, bueno, pues son sus propuestas que como partidos políticos han llevado a cabo para México. Y bueno, sorprenden algunos casos, ¿no? Vamos a hablar de todos los partidos políticos. En particular, hace unas semanas se dio a conocer acerca de la postulación de Gabriel Cuadri de la Torre. Él, pues ya antes había sido mencionado en varios espacios ecologistas porque él es, bueno, o al menos era un activista ecológico que ahora ha sido impulsado por el partido de Elba Ester Gordillo, el PANAL, que bueno, pues es un partido que ha sido muy cómplice del PRI, del PAN, para hacer pues fechorías en nuestro país, para apoyar e impulsar reformas lesivas para la ciudadanía, bueno, pues ahora han impulsado a un ecologista que muy poco tiene en el escenario de la política mexicana, pero bueno, ahora lo han metido y se ve que, bueno, pues ahí está la mano negra y con largas garras de la señora Elbester Gordillo. Y bueno, es un poco, ¿no?, donde estos dos puntos de ecología y partidos políticos también se están encontrando. Y lamentablemente el proyecto de Gabriel Cuadri, bueno, pues muy poco habla de ecología, a pesar de que, bueno, pues este señor se dice ser un defensor de la tierra. Y por ejemplo, otra situación también plantea, ¿no?, una de las páginas de bionero.org, nos dice que deberían de ser, dice, las elecciones parecen ser una invitación abierta como un concurso, del que contamina más va a ganar, pues a mayor propaganda, mayor posibilidad de votos. Las maquinarias partidistas, en base a sus topes de campaña, hacen uso de una muy variada gama de publicidad que va desde la impresa, visual, auditiva, hasta llegar a la presencial, valiéndose de diversos medios como periódico, revistas, volantes, pósters, televisión, radio, internet, perifoneo, teléfono, pintas en pared, plumas, gorras, camisetas, botones, reuniones y concentraciones masivas, lo cual estima este escritor que genera un impacto ambiental en todos nosotros, justo los que vamos a votar. Y da algunas propuestas. Imagínense que quede prohibido utilizar las bolsas de plástico en campaña, que la pintura a utilizar no contenga plomo, que se use papel reciclado, que después de un mitin recojan sus residuos, que el perifoneo esté sujeto a ciertos decibeles, que las plumas publicitarias y otros artefactos como este sean biodegradables, entre otras alternativas, iniciativas que, si bien pues no resuelven el problema de la corrupción y el descrédito de los partidos políticos, sí podría ayudar a toda la ciudadanía que redujeran al menos los índices de contaminación que están generando estos grupos que, bueno, a final de cuentas parecen aferrados a llevar a cabo sus elecciones. Y bueno, también nos mencionan estos espacios de internet, como por ejemplo hace dos años, cuando se llevó a cabo la COP16 aquí en México, en particular en Quintana Roo, pues todos los partidos políticos hablaban de ecología y era como la bandera principal que levantaban. Sin embargo, pues esto solo fue una cuestión de campaña electoral, es decir, había coyuntura para hablar de ello, les podía generar votos y lo hicieron. Y bueno, a raíz de eso también Greenpeace se dio a la tarea de dar un seguimiento a cada uno de los partidos políticos para ver pues cuáles eran sus propuestas de campaña, qué habían hecho en el sexenio anterior, etcétera, etcétera, y poder tener un mejor seguimiento de cuáles eran las políticas ambientales de cada uno de los 8 partidos políticos que van a contender en estas próximas elecciones. Y bueno, definitivamente nosotros no estamos llamando a votar por nadie, creemos más que nada que las soluciones a los conflictos socioambientales dependen de la gente de base, que se puedan hacer cambios desde abajo, que pues no permitan que ningún tipo de funcionario poder, bueno, pues lastime a la madre tierra, aunque sabemos bien que los cambios que se pueden impulsar también por parte de las instituciones pueden ser de manera pues importante, ¿no?, y masiva. Sin embargo, pues hay poco interés y honestidad en estos personas, ¿no?, que integran tanto las instituciones como a los partidos políticos. Y bueno, vamos a leer un poquito de este análisis que hace Greenpeace, que también lo sacamos de la página de bionero.org. El artículo se llama "Maquillan partidos políticos los compromisos ecológicos", y bueno, ahí sacan un extracto de este análisis que hace Greenpeace y desnudan a partido político uno por uno, ¿no? El primero de ellos sería el PAN, y bueno, trae ahí varias problemáticas, no abordan el tema de la pesca, de cómo hacerla sustentable, de cómo defender a los pequeños piscicultores. No plantean nada en torno a la eficiencia energética. Ellos han impulsado a lo largo de sus dos últimos periodos la construcción de presas, de hidroeléctricas, y sin embargo en su plataforma política no hablan nada acerca de la cuestión energética. No hay un posicionamiento con respecto a los transgénicos, es decir, tampoco dicen nada, aunque por la vía de los hechos han demostrado que están de acuerdo y lo están impulsando junto con Monsanto. Y junto con esto también no hay una propuesta de desarrollo sustentable en la agenda legislativa que llevan estos partidos. Y bueno, se supedita a las definiciones de cambio climático que han acordado de manera internacional, pero no plantean compromisos serios como partido. El partido Convergencia no reconoce el cambio climático como una amenaza de desarrollo para el país, y cuando la única vez que lo menciona es para plantear una política exterior congruente para México. Se aborda la idea de fuentes alternativas de energía, pero no se dice cómo, y se plantea como energía limpia la de los presas. No hay propuestas concretas sobre leyes a crear o modificar para alcanzar los objetivos propuestos en su en sus objetivos que marcan ellos como ecológicos. En el caso del partido Nueva Alianza no existe una plataforma de propuestas sustanciales. El tema medioambiental se aborda de manera tangencial y retórica. No hay un posicionamiento en torno al cambio climático, no propone la creación o modificación de leyes para lograr objetivos de solucionar en torno al medio ambiente. Y bueno, pues su plataforma política muy poco refiere al tema ecológico. En el caso del PRD, emplea indiscriminadamente el término sustentabilidad y sus derivados sin ni siquiera definirlo. Sus propuestas son muy generales y ambiguas. No aborda el tema de la piscicultura, bueno, del caso de la pesca, de cómo la defensa de los pequeños pescadores. No hay un posicionamiento en torno a los transgénicos y los efectos en la salud y el medio ambiente. Algo también muy importante, que los tres partidos políticos mayoritarios en México, ninguno da una postura concreta en torno a las semillas transgénicas y el uso de pesticidas, como es el caso de esta ley Monsanto que se está impulsando, y eso es algo de suma importancia que debería estar en la primera discusión de los partidos, que bueno, si estos fuesen realmente democráticos. Habla de que México debe asumir un compromiso en la lucha contra el calentamiento global, pero no dice cómo, ni cuándo, ni por qué, ni nada, ¿no? Nuevamente retórico y tangencial. En el caso del PRI, sugiere una planeación ambiental mejor integrada, pero tampoco dice cómo. No hay un posicionamiento en torno a los transgénicos, y solo menciona que debería ser etiquetado los productos transgénicos que se exportan, que se importan. No hay una propuesta concreta para detener la deforestación ni las plantaciones para los biocombustibles, y no se abordan los temas de manejo de residuos ni reciclaje de tóxicos, y tiene una postura pronuclear, es decir, plantean la apertura de nuevas centrales nucleares. En esto también se nos olvidó comentar, en el caso del PRD, también en su plataforma política 2012 plantean que consideran mayor cantidad de uso de la energía nuclear en México. También, bueno, es un tema que ha generado bastante escozor en mucha gente, esta idea de seguir abriendo plantas nucleares, que bueno, pues han generado muchas consecuencias negativas para la salud de la humanidad. En el caso del Partido Socialdemócrata no aborda el tema del cambio climático, no es claro su posicionamiento en torno a los biocombustibles ni a los transgénicos. El documento es muy descriptivo, pero las propuestas son demasiado generales y en muchos casos ambiguas, y no tiene una posición con respecto al uso de energía nuclear. El Partido del Trabajo no señala la importancia de la diversificación de la energía, del uso de energías renovables, no propone medidas concretas para combatir la falta de acceso a recursos básicos como el agua, y también plantea la defensa del maíz solo en términos legales, aunque no existe, dice, no es atribución del legislativo crear ONGs. Podrían proponer la creación y ampliación de los espacios de participación existentes para la sociedad civil organizada, como las consultas públicas. Es una buena propuesta, pero no le quita los candados a la Profepa, que bueno, pues son los que a final de cuentas deciden en torno al medio ambiente en México. En el caso del Partido Verde Ecologista es bastante interesante lo que dicen estos señores, porque bueno, de todos es sabido que este es un partido títere que inventó el PRI, y que la gente que ha estado encabezándolo pues es una familia en particular, y que pues es hecho rico teniendo este partido, ¿no? Que de ecologista tiene muy poco, y que más bien sí ha estado en muchos temas de corrupción de los más nefastos, ¿no? Como es el caso del Niño Verde, uno de sus dirigentes. Y bueno, pues ellos plantean, su texto esencialmente habla de ecología, aunque no dan ninguna propuesta concreta. Nuevamente la retórica y la ambigüedad es el eje central de su documento. En temas como agua y transgénicos, el posicionamiento del partido no es claro. Imagínense, ya es el partido ecologista. En el primero, y por un lado, habla de obras de infraestructura hidráulica de gran envergadura, y por el otro lado propone construir mini hidráulicas, como es el caso de lo que están impulsando en Veracruz. En el tema de los transgénicos, el partido tiene una postura ambigua porque propone que el presupuesto de egresos de la federación no apoye el uso masivo de semillas mejoradas genéticamente, pero por otro lado promueve regular las actividades de liberación, transporte y comercialización de transgénicos. O sea que contradiciéndose totalmente. Recurrentemente propone el uso de recursos presupuestales etiquetados como herramienta para monitorear presupuestos asignados a determinadas áreas, pero tampoco dice cómo. También plantea lo de las áreas naturales protegidas como ineficientes y plantea que deberían darse a la iniciativa privada. Así que, bueno, pues estos ecologistas están bastante chafas, ¿no? Y dice, propone la captura y secuestro de carbono, pero no especifica si se refiere al geológico o al biológico. No considera los riesgos que existen en torno a la tecnología que se requiere, los costos y daños secundarios potenciales al medio ambiente. Y bueno, pues en este breve y rapidísimo análisis de los 8 partidos políticos, pues todos estarían reprobados definitivamente. Hay muy pocas propuestas en torno a lo que va a pasar en sus políticas medioambientales, y es algo que nos debería de preocupar a todos. Antes que saber quién va a ser el secretario de Gobernación, que en verdad nos asustan los nombres que ya han dado todos los partidos políticos, pues deberíamos de saber a quién quieren o a quién intentan poner en la CONAGUA, en la SEMARNAT, en la PROFEPA, en la CONAFOR, en todas las instituciones encargadas de proteger, cuidar, revisar toda la cuestión del medio ambiente. Bueno, pues es una prioridad, y bueno, todos los ecologistas, medioambientalistas, todos los hijos de la tierra que están luchando por defender a esta madre, bueno, pues es una preocupación primaria que deberíamos de tener en discusión. Así que bueno, pues es un tema que vamos a seguir tratando. Insistimos, nosotros para nada estamos promoviendo esta situación electoral. Los cambios sí necesariamente tienen que venir desde abajo, pero pues sabemos y lo hemos sufrido en los últimos años que los funcionarios que han aprobado cosas infames como la presa La Parota, la presa Temacapulín, como es el caso de las contaminaciones de ríos, la contaminación atmosférica, etcétera, etcétera, vienen de estos partidos políticos y son puestos directamente por los presidentes, gobernadores estatales, presidentes municipales, y son ellos los que están organizando las campañas electorales. Entonces, es una discusión necesaria y que tenemos que dar, porque si no, bueno, mucha gente dice, no, es que hay que votar o hay que no votar, etcétera, pero bueno, ahí hay un problemas concretos en torno al medio ambiente que tenemos que resolver, y los funcionarios que están arriba nos van a hacer más fácil o más difícil la situación, ¿no? Y nos ha tocado realmente ecocidas locos como Luegue Tamargo, de la Conagua, como muchos otros, ¿no? El propio Marcelo Ebrard aquí en la Ciudad de México, que por un lado se ha intentado postular como el alcalde verde, ¿no? Que hasta así lo nombraron en la propio Cancún, en la COP16, y sin embargo también hay una política ecocida en la defensa, pues por ejemplo, de todo lo que es la cordillera del Chichinautzin, que son las recargas hídricas de la Ciudad de México, en el caso de la Supervía Poniente, entre muchas, muchas otras irregularidades que tienen que ver con esta situación del medio ambiente y la política oficial. Bueno, esperamos que les haya sido de su desagrado en particular esta información, y que sea de su interés pues para ver qué podemos hacer para solucionar los problemas de este país de forma colectiva y que tanto, tanto lo necesitamos. Vamos con un poquito más de música y regresamos aquí a Hijos de la Tierra. Que por ellos de mi voto todos los partidos quieren, pero a la hora de la hora solamente se hacen güeyes. Tú lo has visto, mi hermano, yo no estoy inventando. Echan choro mareador para seguir malversando. Blanquiazul o tricolor, el verde o anaranjado, gastan nuestros impuestos en un robo de descarado. Solo andan tras el hueso para poder transar. Y a eso es lo que llaman democracia electoral. Que los vengan a ver, que los vengan a ver. Cambian de colores y también cambian de piel. Que los vengan a ver, que los vengan a ver. Cambian de colores y también cambian de piel. El que antes fue priista, si no lo hacen candidato, pronto se vuelve panista. Se van acomodando según su conveniencia. Pasan por Nueva Alianza o pasan por Convergencia. Manejan las campañas, los poderes de facto. Eligen candidatos aliándose con los narcos. El que ya fue diputado pasó a ser senador. Antes fue funcionario y aspira a gobernador. Que los vengan a ver, que los vengan a ver. Cambian de colores y también cambian de piel. Que los vengan a ver, que los vengan a ver. Cambian de colores y también cambian de piel. Los señores candidatos, para poder brillar, se rodean de personas con muy poca dignidad. Tienen muchos achichincles que no llegan ni a remedos. Arrastrados lambiscones, solo andan de huele pedos. Ahí van los candidatos exhibiendo su carota. Hasta creen que se las creo ni que fuera tan idiota. Si eres charlatán o eres delincuente, ingresa a un partido, chance y te hagan presidente. Si eres charlatán o eres delincuente, ingresa a un partido, chance y te hagan presidente. Que los vengan a ver, que los vengan a ver. Cambian de colores y también cambian de piel. Que los vengan a ver, que los vengan a ver. Cambian de colores y también cambian de piel. Que los vengan a ver, que los vengan a ver. Cambian de colores y también cambian de piel. Que los vengan a ver, que los vengan a ver. Cambian de colores y también cambian de piel. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información. Y ahora vamos a hablar sobre un tema que nos parece muy relevante, que pues no hemos tenido tanta oportunidad de abordar en este programa, pero que pues se vincula mucho con la reflexión que pues pensamos que todos tenemos que dar sobre nuestros estilos de vida y cómo estos pues probablemente no solamente no sean pues muy ecológicos, sino también pues fortalecen o contribuyen a pues varios de los procesos que llevan a la devastación ambiental. Y ahorita vamos a hablar sobre el coltán y el Congo. Vamos a hacerlo con un artículo de Mariano Blenheim que se llama Un genocidio high tech, que ustedes pueden encontrar en la revista de rebelión.org, que fue publicada el 17 de febrero de este año, y que nos da un poquito pues algo de información sobre cuál es la relación entre la minería y pues la guerra que se ha llevado ahí, y también algunas actitudes bastante hipócritas de las empresas que pues utilizan el coltán de este país. Y dice así: cada teléfono inteligente, cada computadora, cada televisor que se vende en el mundo podría llevar en su interior una oscura trama de genocidio. Lo que hay dentro de cada nuevo aparato que sale al mercado, cada vez más ágil y más poderoso, viene con un mineral conocido como coltán, que en realidad es una mezcla de columbita y tantalita, De ahí se extrae el tantalio, que tiene la capacidad de ser condensador electrolítico, es decir, disminuye la energía generada por los artefactos para uso tecnológico. Por el momento, es irreemplazable. Pues bien, el 80% del coltán se encuentra en la República Democrática del Congo, donde ocurrió una guerra que se llevó entre 6 y 7 millones de vidas desde mediados de los 90 hasta las elecciones democráticas en 2006. Es una de las grandes historias tapadas en los países centrales, sobre la cual las empresas de alta tecnología han comenzado a dar la cara. Primero fue Apple e Intel, que el año pasado anunciaron que dejarían de usar coltán del Congo, y esta semana Nokia, que publicó su política humanitaria en la cadena de montaje. Prohibimos los abusos a los derechos humanos asociados a la extracción, transporte y comercialización de minerales, publicó Ian Tilaini en el sitio oficial de Nokia. Luego de estar 3.000 millones de años olvidado y considerado una rareza edafológica, el coltán comenzó a ser codiciado mundialmente a comienzos de los años 90, con el boom tecnológico. En 1996, Estados Unidos patrocinó una invasión al Congo de fuerzas militares de Ruanda y Uganda. 2 años después, tomaron el control y ocuparon las áreas mineras estratégicas. Al poco tiempo, el ejército ruandés se hizo cargo de la explotación de las minas, comenzando a ganar fortunas por la explotación de coltán, que usaron para financiar una espantosa guerra por el dominio del Congo, que incluyó todo tipo de abusos, violaciones, vejaciones, torturas y asesinatos en masa. Como es sabido, en la antigua colonia belga abunda la riqueza mineral, pero aún más la miseria. Se explota cobre, cobalto, estaño, oro y sus famosos diamantes. Sin embargo, nada de esa riqueza queda en el suelo congoleño, ya que el procesamiento del mineral se hace fuera del país y las masacres provienen de países vecinos. La información sobre la explotación del coltán recién empezó a aparecer en los medios tradicionales hace relativamente poco, sobre todo desde que se estrenó en Dinamarca, en septiembre de 2010, el fantástico documental Blood in the Mobile, Sangre en el Celular, dirigido por Fran Piasecki Poulsen, que cuenta la relación entre el famoso coltán y los modernos teléfonos celulares que usan cientos de millones de personas en todo el planeta. Lo que dice la finlandesa Nokia, el gigante de la telefonía móvil, en la publicación sobre los conflictos minerales, es, de alguna manera, una confesión de partes, lo mismo que había hecho Apple e Intel en abril del año pasado. Nokia dice que vienen trabajando en la cadena de aprovisionamiento desde 2001 para evitar comprar material proveniente de sectores mafiosos del Congo, pero es la primera vez que declaran una política pública de responsabilidad directa frente a los abusos de los derechos humanos en cualquiera de las etapas del aprovisionamiento. Entre los puntos de la declaración de Nokia, dice: prohibimos los abusos a los derechos humanos asociados a la extracción, transporte y comercio de los minerales. Prohibimos apoyo directo o indirecto a grupos armados o fuerzas de seguridad que ilegalmente controlan o impiden impuestos a los sitios de minas, transportes, puntos de intercambio o cualquier actor en los sectores de la línea de provisionamiento. Les pedimos a nuestros proveedores en la línea de montaje que sigan estos principios simples. El documento dice que Nokia no tiene tolerancia con respecto a la corrupción, al lavado de dinero y al robo, y les pide a la cadena de montaje los mismos principios básicos. Las preguntas más obvias, al leer el documento, son por qué Nokia tardó más de 10 años en publicar políticas de este tipo y por qué Apple, Intel, Sony, Motorola, Compaq, Hewlett-Packard, por poner solo algunos, no reaccionaron antes a la presunta participación en la financiación de la guerra más cruenta de la década de los 90. La otra pregunta es cómo hará Nokia para seguir toda la cadena de provisiones, teniendo en cuenta que el coltán es sacado a través de Ruanda, país que también tiene menores provisiones del mineral combinado y que de ahí pasa al menos por 7 intermediarios hasta llegar a sus plantas centrales, convertido en el mágico oro gris. Y bueno, este es parte del artículo Un genocidio high-tech de Mariano Blenkman, que queríamos pues compartir con ustedes. y bueno, un poco la reflexión que a nosotros nos deja y que quisiéramos también compartir es cómo pues varias de las cosas que damos por sentado en este momento histórico, como es la tecnología, y pues varias de los elementos que consideramos como parte del progreso, pues en realidad se están llevando a costa, muy a costa de muchas vidas humanas. Esto es no solamente en el caso del Congo, sino pues en general de la minería, a cielo abierto que se está llevando a cabo en todo el país, también de las represas, también de pues varios megaproyectos necesarios para este llamado desarrollo económico, este progreso, que en realidad, pues primero, como ya dije, pues se hace a costa de la vida de otras personas, y segundo, pues que nos está llevando a la destrucción del planeta, de los ecosistemas y pues de la vida humana y natural. Y bueno, pues solamente es un poco dejar la reflexión, igual después se puede ahondar un poco más. También si ustedes tienen algo que decir al respecto, nos lo pueden hacer llegar a nuestro correo, que es hijosdelatierra@quehuelga.org. Pero bueno, pues no queríamos pasar la oportunidad de dejar esta reflexión que se nos hace muy, muy impactante y pues que es necesario que demos para pues ir construyendo estilos de vida más congruentes con pues nuestro planeta y el resto de las personas que habitan en él. Y bueno, pues vamos a una canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Por libertad, si es la guerra del control de recursos, agua y vida, carajo viste de negro y antifaz. Petróleo, dólar y euro es un triángulo mortal, una guerra por dinero para quienes quieren más. De la razón, vida quiero, no la muerte, movilices en mi gente, cantemos por la paz. Abajo la guerra, arriba el central, el pueblo lo quiere comer y vivir. Abajo la guerra, arriba la paz, el mundo lo quiere comer y vivir. Por la paz, si la guerra en que vivimos no es por libertad, si es la guerra del control de recursos, agua y vida, carajo viste de negro y antifaz. Petróleo, dólar y euro es un triángulo mortal, una guerra por dinero para quienes quieren más. Amantes de la razón, vida quiero, no la muerte, felices en mi gente, cantemos por la paz. Abajo la guerra, arriba el central, el pueblo lo quiere comer y vivir. Abajo la guerra, arriba la paz, el mundo lo quiere comer y vivir. We'll be right back. amantes de la razón, vida quiero, no la muerte. Felices en mi gente, cantemos por la paz. Abajo la guerra, arriba el central. El pueblo lo quiere comer y vivir. Abajo la guerra, arriba la paz. El mundo lo quiere comer y vivir. Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues ahora quisiéramos hablar un poquito sobre Monsanto. Pues a Monsanto ya lo hemos mencionado varias veces en el programa, hemos leído varias cosas sobre esta empresa que pues participa en la devastación ambiental de muchas formas, con sus pesticidas, con el maíz transgénico, entre otras, y bueno, pues le hemos dedicado pues varios espacios, y ahora quisiéramos compartir con ustedes una nota sobre pues una sanción que se le hace a Monsanto por la intoxicación de un agricultor en Francia, pues que se nos hace un buen precedente y también pues nos muestra cómo pues Monsanto causa estragos no solamente aquí en nuestro país, sino incluso en otros países de Europa, y como también aquí en México, pues las sanciones que se le han hecho a esa empresa son nulas y completamente retrasadas, pues en comparación a otros países que pues no dejan que las empresas hagan lo que quieran sin importar las consecuencias que tengan pues sus productos y sus actividades. Y la nota fue escrita por Juan Manuel Belver para El Mundo y se llama Monsanto condenado en Francia por la intoxicación de un agricultor, publicado hace unos 4 días más o menos, y que dice lo siguiente: Monsanto es culpable. La empresa estadounidense líder de los productos agrícolas de síntesis y las semillas genéticamente modificadas ha sido condenada por el Tribunal de Gran Instancia de Lyon a indemnizar por daños y perjuicios a un agricultor francés de 47 años que, en 2004, inhaló por accidente su herbicida Lazo. Para Paul François y otros campesinos que han sufrido las graves secuelas provocadas por el contacto con dicho artículo, la sentencia es un triunfo y podría sentar jurisprudencia para que se produzcan otras similares. El 27 de abril de 2004, François, hoy inválido, recibió en el rostro emanaciones del herbicida al abrir el pulverizador para limpiarlo y se desmayó al instante. El agricultor, productor de cereales en Charente, comenzó a padecer de náuseas, tartamudeo, vértigo, dolores de cabeza y otros trastornos que lo obligaron a interrumpir su actividad durante un año. En mayo de 2005, los análisis médicos descubrieron en su organismo restos de monoclorobenceno, un potente disolvente que forma parte de la composición del lazo junto con el producto activo, el anacloro. 3 años más tarde, según informa AFP, el agricultor consiguió que la justicia gala reconociera sus trastornos como enfermedad profesional. Animado por esta primera sentencia laboral, decidió erigirse en portavoz de las víctimas de pesticidas e inició una demanda individual contra Monsanto. Para el abogado demandante, François Laforgue, la compañía norteamericana faltó a su deber de informar al no detallar la composición del producto en la etiqueta y no advertir sobre los riesgos de inhalación ni sobre la necesidad de utilizar una máscara al manipularlo. Mientras que para el representante legal de Monsanto, Jean-Philippe Dessart, el herbicida Lazo no pudo ser causante de la intoxicación del demandante, ya que sus problemas de salud solo aparecieron varios meses después. Estudiadas todas las pruebas, el parquet lyonés decidió condenar a Monsanto a indemnizar totalmente a Pierre François por su perjuicio y decidió encargar un peritaje al hospital Rothschild de París para que éste calculase el monto de la indemnización. Yo estoy vivo, pero parte de la población agrícola va a ser sacrificada y se va a morir a causa de esto, declaró Paul François a la agencia Reuters después de la visita. Esta es una sentencia histórica en los anales de la justicia francesa. Pleitos anteriores que relacionaban los problemas de salud de agricultores con la manipulación a determinados productos fitosanitarios habían fracasado debido a la dificultad de establecer vínculos claros entre las enfermedades y la exposición a los pesticidas. La firma agroquímica de Missouri, por su parte, se plantea apelar la decisión de los jueces. Nos parece que no existen elementos científicos suficientes que demuestren la relación de causalidad entre una eventual intoxicación con clorobenceno y los problemas de salud del señor François, ha anunciado el directivo de Monsanto, Jean Fichet. El caso de François se remonta a un periodo de uso intensivo de productos químicos de protección de cultivos en la Unión Europea. La Unión Europea ha prohibido desde entonces un gran número de sustancias consideradas peligrosas, entre ellas lazo, quien fue retirada definitivamente de Francia y otros países en 2007. Y bueno, pues esta es la nota sobre Monsanto y pues la sanción que se le hace en Francia por la intoxicación de este agricultor. Y bueno, pues se nos hace muy importante, sobre todo para el contexto mexicano, ya que pues Monsanto en este momento está haciendo todo en sus posibilidades por impulsar su maíz transgénico aquí en el país. Ha sido un debate pues ya de varios años muy agitado y bueno, pues parece que poco a poco va logrando colarse eso, y además que pues el uso de pesticidas y herbicidas de Monsanto pues se da extensivamente en, sobre todo en países en donde hay poca regulación, como es el caso de México. Y bueno, pues si en Francia, en donde pues esta regulación es un poco más estricta y pues que seguramente las condiciones en las cuales se lleva a cabo la agricultura pues son mejores, pues en el caso de México este tipo de intoxicaciones seguramente son más frecuentes y pues no tienen la visibilidad que tendrían como este caso de François. Y bueno, pues en este sentido nos parece un precedente importante y pues muestra cómo Monsanto realmente pues es culpable de pues muchos estragos y pues ojalá eso sirva también para que otros países puedan hacer este tipo de sanciones. Y bueno, con esto los dejamos, vamos a pasar a otra canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. ¡Y tú, María Marta, una vez más! Contraofensiva cultura para el mundo entero, ¿viste? Y para los que no creen. De la desolación, el ser humano solo avanza hacia su frustración. La contaminación primero empieza en la cabeza, desafiar a la naturaleza. ¿Qué cosa es esa? Haciendo una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo, sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos, haciendo puros cálculos, duros, nulos, andróginos, a ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo. Parece que es científico, eso te suena trágico. Responde a cualquier parte del planeta, límite geográfico. Estáticos, paralíticos, sobredosis, hipnosis, metamorfosis de un estado crítico. Estilo diurético laxante, la rima me ha enseñado a vomitar mi mierda y convertirla en arte. Para contarte desde otra parte, compatriota del mismo mundo al comunicarte. Recuerdos hermosas, sí, me ven queriendo entrar con este estilo rapeando. A cada paso voy derrumbando muros, llevando conmigo el don de mis palabras para que se queden contigo. Y con este abracadabra introducirme por tu oído. Que el rap por estos días, amigo, se ha convertido en la guía protectora de los que estaban perdidos. Desde el momento que ha nacido, ha trascendido, sobrevivido y fue creciendo lento, pero seguro un movimiento. Ahora va en aumento, ve, se ramifica, intensifica, uniendo lazos solidarios que por el mundo se multiplican. Y ¿quién lo diría? Que así sería. En cualquier parte del hemisferio, la vida humana está podrida, huele a cementerio. Dicen que no hay opciones, que no hay alternativas. Vamos, no seamos cagones y cambiar la historia es cuestión de voluntades colectivas, vivas y no vidas pasivas. En pleno romance con nuestras penas, rompamos las cadenas, bajemos los escudos. Si de una forma u otra todos, de igual modo, nos rompen el culo, boludo. No seas tan testarudo. Hijo mío, ¿qué mundo le ha tocado pa' caminar? La tierra soberana soy. Ay, las razas me queman, no me voy a arrodillar. Como bomba detonada, hey. Acelerada, metida la base, ya no me detiene. Me voy arrebatada, pase lo que pase, rapeando, rimando, peleando, pensando, pateando, cortando, poniendo mal duelo. Intentando pisar cada vez más fuerte contra el suelo. No es una excusa, no es un consuelo. Mi punto de vista, autista, egocentrista. Voy echando raíces por la vida y no como turista, ¿oíste? Redes expresivas, comunicativas, vivas. La narrativa activa, compulsiva, me motiva. Señores, lo que somos, ahí. Lo que queremos y es lo que hacemos. En distintas sucursales internacionales, como cadetes, pregoneros, raperas y raperos. Llevamos y traemos mensajes supremos. ¡Atención! Hoy hizo comentarios que algo quiere explotar. Está preparado, ponte ya a improvisar. La cuenta regresiva no se puede frenar. Porque ante el intento nos pueden destrozar. Hijo mío, ¿qué mundo le ha tocado pa' caminar? Ay, las razas me queman, no sé si voy a aguantar. Tigrín, tigrín. Hijo mío, ¿qué mundo le ha tocado pa' caminar? Ay, las razas me queman, no me voy a arrodillar. Oh, no, en esta guerra el enemigo no se puede casi distinguir. Es invisible para confundir. Pues continuamos aquí en el programa Hijos de la Tierra y ahora vamos con un tema que, bueno, pues lo hemos retomado del periódico La Jornada, que tiene un suplemento mensual que se llama La Jornada del Campo y que, bueno, su última edición apareció el 18 de febrero y está dedicado en particular al pulque y en general a las bebidas embriagantes mexicanas, como también el mezcal o el tequila, las cuales hacen un análisis crítico en torno pues a los costos que han tenido este tipo de industrias en nuestro país y pues el caso del pulque, ¿no? Que en los últimos años también ha estado perdiendo terreno mercantil, cultural, etcétera, ante el avasallamiento de los otros productos. Y bueno, vamos a retomar un poco de esta información y esperemos que sea de su agrado. Y dice así: las glorias de Xóchitl. El ocaso pulquero es alegoría de la aculturación nacional. Tenemos aún tequila, raicilla, bacanora y otros mezcales, pero son licores mestizos. Hace 9000 años los nómadas de Aridoamérica ya cocían el tallo de maguey y sin embargo el mezcali se volvió aguardiente al llegar de Manila los primeros alambiques. El pulque, en cambio, mana directamente del corazón del metl, fluye del México profundo. Nuestros destilados de agave, como nuestros vinos y cervezas, son disfrutables y a veces tradicionales, pero nacen de la hibridación colonial, además de que su anclaje en los mercados locales y extranjeros es obra corporativa. Fueron empresas de fuste las primeras embotelladoras, las de los Cuervo, nacido durante la colonia, y las de los Sauza, fundada a finales del siglo XIX. Hace 40 años aparecieron tequilas industriales apócrifos, como el español Pachuca y el japonés Morozov, y son grandes consorcios los que en las dos décadas recientes detonaron el boom internacional de tequilas hechos en México, pero bajo normas que legalizan su adulteración. Así, bocabajeado y todo, el neutle de larga hebra es el único licor, identitario que nos queda. El octli debe su terca persistencia como bebida artesanal a lo efímero de su exquisitez, y es que al no poderse detener el proceso de fermentación, su condición óptima solo dura unos cuantos días y después se aceda. Como a los guisados suculentos y otros buenos placeres, el pulque hay que entrarle cuando está en punto, y posiblemente en ello radica su resistencia a la plena mercantilización que demanda almacenamiento prolongado. Y bueno, antes de continuar con esta nota, que estamos leyendo de la jornada del campo. Bueno, pues hay que hacer también esta aclaración, ya lo habíamos comentado aquí en el programa Hijos de la Tierra, el caso, por ejemplo, del tequila allá en Mezcala, Jalisco. Bueno, pues hay una lucha también de los compañeros que defienden sus ríos debido a pues estas derrames que tienen las empresas tequileras, que bueno, pues están también contaminando con los químicos que ahora se surten y con los monocultivos que ahora están invadiendo también esa zona, porque pues antes era una zona que no solamente tenían sus agaves, sino también tenían frijol, maíz, haba, papa, etcétera, para hacer una región sustentable. Y bueno, pues ahora más bien ha sido de monocultivo para beneficio de unas cuantas familias y detrimento de las comunidades que ahí se asentaban. Y bueno, desde hace 2500 años, continuando con el tema del pulque, el agave pulquero se raspa para que siga manando aguamiel, y en tiempos de los toltecas el del metl era ya un cultivo importante. Decían los antiguos que fue Mayagüel, una mujer de Tamuachan, la que encontró la fuente del aguamiel, y que uno de sus esposos, Pantecatl, inventó la forma de fermentarlo. Otra leyenda atribuye el hallazgo al noble Papatzin, quien envió a su hija Xochitl a que se lo diera en ofrenda al rey de Tula, Tecpancalzin, quien la retuvo como esposa y engendró con ella un hijo al que llamaron Meconetzin, hijo del pulque. Entre los aztecas, el octli, cuyo consumo era ritual, se bebía con popote. Y bueno, aquí también descubrimos que la palabra popote es de origen náhuatl, de popotl, y en ocasiones señaladas, dice Bernal Díaz de Sahagún, también hacían fiestas a todos los dioses del vino y poníanles una estatua, y adelante de la estatua una tinaja hecha de piedra que llamaban Ometoxcomactl, con unas cañas con que bebían el vino los que venían a la fiesta, y aquellos eran viejos y viejas y hombres de guerra, bebían vino de aquella tinaja, por razón de que algún día serían cautivos de los enemigos, y así andaban holgándose y bebiendo vino. Hernán Cortés lo menciona en su segunda carta de relación, miel de unas plantas que en las otras islas llaman maguey, que es muy mejor que el arope, y de estas plantas hacen azúcar y vino que asimismo venden. Durante la colonia perdió su significado religioso, aumentó su consumo, y al tiempo que por los impuestos que pagaba crecía su importación para la Real Hacienda. Se extendía su fama de ser la lacra social, causa de vicios y violencia entre el peladaje. Además del molesto habitué de las pulcatas, el blanco y sus curados han tenido partidarios ilustres. En su Historia Natural de la Nueva España, escribe Francisco Hernández: del jugo que emana del metl fabrican vinos, miel, vinagres y azúcar. Dicho jugo provoca las reglas, ablanda el vientre, provoca la orina, limpia los riñones y la vejiga, rompe los cálculos y lava las vías urinarias, dice Francisco Hernández. A principios del siglo XIX, Humboldt sostenía que el maguey es la planta más útil de todas las producciones que la naturaleza ha concedido a los pueblos montañeses de la América equinoccial. Sin embargo, la hostilidad del poder por los hábitos espirituosos del vulgo se manifestó desde 1529, cuando en una real cédula, Juana de Castilla ordena a la audiencia de la Nueva España y al obispo de Zumárraga se prohíba a los indios la ingestión de pulque para evitar la embriaguez y los vicios carnales y nefandos. La orden no se obedeció, pero poco después, Alonso de la Herrera, fabricante de cerveza, exigió su debido cumplimiento, pues el rústico neutle, curado quizá con guayaba, competía deslealmente con su fermentado de cebada, perfumado con lúpulo. Demanda de contundencia comercial que tampoco tuvo efecto por razones igualmente económicas. En el siglo XVII, por concepto de alcabalas y otros impuestos, el popular octli hacía ingresar unos 100.000 pesos anuales a la Real Caja. Y el arranque del siglo XIX, cuando el país se producían anualmente unos 6 millones de litros de pulque, de los que 70.000 se consumían diariamente en la ciudad capital. Los impuestos al clachique representan cerca del 20% del ingreso total de la Real Hacienda. Con todo, al licor de la reina Xochitl se le siguió proscribiendo, especialmente cuando sus principales consumidores se alebrestaban. Ahí se le prohibió a raíz del motín de 1692 y durante los disturbios por el hambre y la peste en 1784 y 1785. Cruentos alborotos que los benévolos gobernantes coloniales no se podían explicar más que por los obnubilantes vapores del tlalchicotón. Y la hostilidad siguió durante el México independiente, salvo en los años porfiristas, cuando el ferrocarril interoceánico y el mexicano conectaron los tinacales del altiplano con las ciudades de México, Puebla, Tlaxcala y Pachuca, haciendo del perecedero Tlachique un negocio rápido y rentable. Surgió entonces una aristocracia pulquera agrupada en la compañía expendedora de pulques, que fletaba 3 trenes diarios solo para abastecer la capital, donde controlaba el 90% de los expendios. El gran negocio pulquero no sobrevivió a la revolución debido a la competencia de otras bebidas más fáciles de embotellar, pero también al racismo. Y es que así como comer tortillas te hace inferior a los que comen pan, también vale más quien se emborracha con chingueres importados que el briago de pulcata. Mientras haya pulque, no habrá civilización, decía José Vasconcelos. Y hasta un viajero tan penetrante como Egon Erwin Kitsch se exhibe como europeizante anticlachique o antipulque y dice así: los hombres oriundos de las tierras de la vid y el lúpulo no podrán comprender qué es lo que tienta a los habitantes de estas ciudades a beber el pulque. El sabor de esta bebida escapa a todo posible descripción y la acusa de ocasionar idiotismo, miseria y crimen. Imagínense ustedes. En 1930 había 50 millones de plantas de maguey. En 1950, 20 años más tarde, era la mitad, es decir, 25 millones de plantas de maguey. Para 1970 ya solo quedaban 20 millones, lo que anunciaba la extinción del pulque, pero también el creciente deterioro de las tierras del altiplano, a las que el agave protegía de la erosión al retener suelo y humedad. Hace 25 años la Enciclopedia de México anunciaba: todo parece conducir a la desaparición del maguey y del pulque. Los principales enemigos son la falsa conciencia de la modernidad y el buen gusto, el desprecio por las bebidas y los bebedores del México profundo y una conjuración de fuerzas económicas encabezadas por los cerveceros, ahora con el refuerzo de los vitivinicultores. Y parecía verdad. Desde hace 3 décadas el tlachiquero, que acompañado por un perro y un caballo pasaban frente a mi casa en San Andrés Totoltepec con su acocote al hombro y un par de castañas asentadas sobre el jamelgo, ya no pasa más. Pero no, en el arranque del tercer milenio los chavos están agarrando de nuevo la hebra y en la Ciudad de México retoñan las pulcatas de nombres inefables. Si hace 80 años teníamos pulquerías con el nombre como el Coloquio de los Megaterios, el Triunfo del Me Estoy Riendo, los Recuerdos del Porvenir, la Postura Correcta ante lo Imprevisto y otro nombre de pulquería, Los Hombres Sabios Sin Estudio. Hoy tenemos nuevas pulquerías, La Paloma Azul, No Más No Llores, en Tepepan, y por eje central una concurridísima, Las Duelistas. Bienvenidos al licor de las verdes matas, dice esta nueva pulquería. A saber si ya nos hicimos del nuevo al pulque, pero lo cierto es que los avatares del entrañable Baba Drake son los de una identidad despreciada arriba y reafirmada abajo. Al respecto, un artículo de la orquesta el 18 de julio de 1868, referido a la desnacionalización de las bebidas, pero aplicable a desnacionalizaciones más recientes, es de una pasmosa actualidad. El ciudadano pulque blanco por sí y en nombre de sus menores hermanos de piña, de tuna, de naranja, de apio, ante el Ayuntamiento de México comparezco y digo: no es posible por más tiempo la persecución de que somos víctimas, creados y nacidos en este país. Era natural que esperásemos protección por parte de los gobiernos nacionales y, como el vino en España, gozásemos los pulques en México de todas las consideraciones debidas a sus patriotas. Relegados a los barrios de la ciudad, los expendios del pulque, el centro ha quedado enteramente a merced de nuestros naturales enemigos, el coñac, el brandy, el ajenjo y otros, que sin más razón de no ser del país, gozan de toda clase de franquicias. Las pulquerías han de cerrar a las 5, no se puede tomar allí lo que allí se vende, y no se consienten músicas ni reuniones. Y en cambio, en donde se expenden licores extranjeros, hay mesas y sillas y música, y están abiertos de día y de noche. ¿Será porque ahí solo va la gente de Levita? ¿Por qué los de chaqueta y los que aún usan eso no han de poder tener su pulquería como los aristócratas su borrachería? ¿Por qué el pulque embriaga, pero el coñac y el catalán y el chinguirito no? No sale más, ya está dicho, y es que pa'l pulque y el que sobre lo tiramos. Este artículo, insistimos, aparece en La Jornada del Campo, un suplemento de este periódico, de este diario mexicano, y lo escribe Armando Bartra, un historiador que, bueno, pues también bastante bien informado, pues, de muchas de estas temáticas de las cuales nos habla. Así que, bueno, pues los invitamos a que conozcan un poco más de las pues bondades que tiene la naturaleza en México y de las cuales pues nos ha dado muchos frutos, mucha producción para comer, para beber, y bueno, el pulque es una de ellas, y pues los invitamos a que lo conozcan. También hay varias páginas que pues nos hablan acerca de sus valores nutricionales, gastronómicos, de limpieza de en los intestinos, etcétera, aunque también, bueno, pues como siempre, el alcoholismo es un problema social y, bueno, pues como tal ha generado también muchas problemáticas. Por ejemplo, se habla de que es malo tomar pulque durante la lactancia para las mamás, ya que puede esto generar desnutrición en los niños y baja estatura. Y bueno, pues como siempre, el alcoholismo es, insistimos, un problema social. No es que el pulque por sí solo sea malo, sino que en una sociedad tan oprimida como la que tenemos, tan desigual, bueno, pues este tipo de conductas como el alcoholismo a veces es una salida fácil para los oprimidos, y bueno, lamentablemente no les soluciona sus problemas, sino por el contrario, los lleva a estancarse más en ellos. Y bueno, pero este artículo tiene el objetivo de que entendamos un poquito la situación que se mueve en torno también a estas bebidas embriagantes, su historia, y bueno, pues esta pugna que tienen también con los otros licores que hoy pues llenan las vinaterías y las fiestas de mucha gente en México y en el mundo. Así que bueno, esperemos sea de su interés este artículo. Y vamos con un poquito de música y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Hijos de la Tierra. ¡Pásale, pásale! ¡A tomar los mejores pulques de Apan! Hoy te estamos celebrando las bodas de plata de Mariachi de Silvestre Vargas. ¡Pásale, pásale, pásale! Se inauguró en la colonia Pensil la pulquería de Osofronio el Mayor. Los pulques de Apan se llama el cubil, y hubo banderas a todo color. Con vilfuchina pintó el acerrín, con que adornara banquetas y salón. Dio de regalos platos y jarros, con enchiladas que hicieron ahí. Harto confeti, globos y cohetes, y hasta una banda que nos tocaba así. ¡Pásele, pásele, pásele, pásele! Prohibida la entrada a menores, mayores uniformados, limoneros, rioteros, soleros y perros callejeros. ¡Pásele, pásele! Ricos curados de tuna y melón, avena, piña, de fresa y limón, su carbonato para la chicotón. Carro caliente, tardito camión, para las mujeres entrada especial, servicio en Lobra por si es hacia albañil. Cuando cerramos, pues le toreamos, para sus fiestas prestamos barril. Los pulques de Apan, los que solapan, los cohetes diarios de toda la Pensil. ¡Pásele, pásele! Bueno, pues ya estamos en la recta final del programa Hijos de la Tierra, y como siempre nos vamos a despedir con la agenda que, como cada semana, pues hemos encontrado, nos han mandado a través de los correos electrónicos de este programa. Y bueno, pues esta semana hay bastantes actividades. La primera de ellas se titula Diálogos con el Territorio, Resistencia en el Alto Lerma en el Siglo XXI. Y bueno, van a haber varios ponentes, uno de ellos es Fernando Lechuga Osorio de Amomolulco, María Isabel Murari de San Antonio La Isla, Mónica Flores Bautista de Xochitlahuaca, Juan Dionisio de Atlapulco. Y esto va a ser el 24 de febrero en la sala Isóptica a las 4 de la tarde en la UAM Xochimilco. Y bueno, pues están invitando ahí la maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, están todos invitados. También los están invitando, nos están invitando a todos a la sexta Semana Internacional de Solidaridad con Euskal Herria, con el País Vasco. Y bueno, van a haber varias actividades, uno de ellos es los videodebates en el Multiforio Alicia, que está ubicado en Cuauhtémoc 91, número